Bienvenidos. Inicia Tiempo de Música. Thank you. Tiempo de música. Música en el tiempo. Música. Música en el tiempo. Yeah. pain so hard, living without you. En breve continuamos. Tiempo de música. Cinco setenta. La música que llegó para quedarse. Las 8:17. Quiero decirles a todos que el día de hoy me quiero comprometer. Sí, como lo oyen. Nunca pensé amarlo tanto. Cuando estuve lejos, no saben cómo lo valoré y reafirmé mi amor por él. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Somos uno mismo. Lo digo de todo corazón. A partir de hoy, tengo un compromiso con el país que quiero. El primer paso para asegurar un buen futuro es comprometerse con él. Un compromiso en común. IFE. ¡Amor! ¡Ya llegué! ¡Sorpresa! ¡Mira lo que le compré al bebé! Un traje de superhéroe, un carrito de control remoto, un balón, unos guantes y... ¡Es que no! ¡Hasta el uniforme del equipo! ¡Es que no te había dicho! ¿Qué cosa? ¡Es niña! Declarar es sano, pero hacerlo a tiempo es mejor. Presenta tu declaración anual por internet. 31 de marzo, fecha límite para personas morales. México actúa. SAT. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No es justo que niñas y niños sean víctimas de la explotación sexual. Tampoco que laboren en sitios para adultos. En el Senado, hemos reformado las leyes para que los niños tengan mayor protección. Desde ahora, quienes compren pornografía infantil, abusen de los menores o los obliguen a trabajos forzados, serán castigados con penas más severas, mucho más severas. En el Senado de la República, vemos por ti. La lista nominal contiene los datos de los ciudadanos que se inscribieron al padrón electoral y que tienen credencial para votar. Revísala del 26 de marzo al 14 de abril en tu módulo. O consúltala permanentemente en IFETEL 01800-433-2000. Y en internet www.ife.org.mx. Un compromiso en común. IFE. Tiempo de música. Música en el tiempo. Tiempo de música. Música en el tiempo. Thank you. tiempo de música. Música en el tiempo. En breve continuamos. Tiempo de música. En Morelia, las 5:70. Las 8:25. XELQ, Radio 5:70. Transmitiendo desde Morelia, Michoacán, la música que llegó para quedarse. Estudios y oficinas, agua número 78, Colonia Prados del Campestre. Planta transmisora, en las alturas del Cerro Punuato. Radio 570, transmite solo notas que elevan a los máximos niveles sus recuerdos. Radio 570 es una estación del sistema Raza Comunicaciones. Hoy en día, la nueva empresa de sistema Raza se llama RK, el primer concepto creado en México que reúne la tecnología más avanzada en transmisión de audio en tiempo real con calidad digital. RK, intoxicando la radio, se escucha las 24 horas del día en internet y difundida por todo el país a través de nuestras estaciones hermanas. RK, intoxicando la radio. Haz clic ahora. RK.com.mx. RK, son dos letras con infinidad de significados. ¿Cuál es el tuyo? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos con el ingeniero Aurelio López Basoco, director de Basoco Labs, para que nos hable un poquito acerca de cosas de interés y sobre todo de microagua y Steret 1000. Ingeniero, tengo una pregunta por aquí que muchas personas me han hecho y que usted, como experto, me gustaría que nos contestara. ¿Qué opina acerca de estos tratamientos que venden por televisión y por otros medios de comunicación para rejuvenecer? ¿Qué opina de ellos? Ah, caray, pues es una pregunta fuerte porque no puedo no echarle tierra a todas esas brujerías que nos andan vendiendo para rejuvenecer o para no envejecer, puesto que el envejecimiento es un proceso natural del organismo. Lo que sí es que no lleguemos al extremo de pensar como los gringos, que a los 30 años una persona ya empieza a ir para abajo y ya se empezó a morir. Eso será ya con ellos, por tantas porquerías que consumen, claro, ¿no? Tantos productos elaborados y tanta cosa artificial. Pero en un país normal como el nuestro, donde todavía hay muchos cultivos, hay mucha fruta, hay muchas verduras, la comida es un poco más natural, aunque desgraciadamente estamos muy influidos por los gringos, acá es un poco diferente. Se supone que la gente debe vivir más, pero todavía andamos muy lejos, porque de acuerdo a nuestra característica antropomórfica, deberíamos de vivir mínimo 150 años en buen estado. Entonces, de aquí que nos prediquen productos para no envejecer, pues nos están vacilando, están llevando al baile. Y sobre todo cuando se trata de cosas milagrosas como una cirugía, que le jalan el cuero y le queda en el ombligo, en el pescuezo, pues digo, obviamente no hay ninguna cosa que nos beneficie, porque el cuerpo por dentro sigue envejeciendo. Acuérdense que durante miles de años la gente ha buscado la qué de la juventud. La fuente. La fuente. De la eterna juventud. No la farmacia, ¿verdad? No, claro. Ni el hospitalito de la juventud. No, ha buscado la fuente. ¿Por ¿Y qué hay en esa fuente? No se equivoca el mundo entero en pensar que debe existir una fuente de la juventud. Ya la encontramos, amigos. ¿Qué hay? Pues un agua. En las fuentes hay agua. Claro. Nada más que un agua diferente a la normal. Un agua que es más pequeña, que tiene una gran carga de electrones, que tiene una gran carga de oxígeno. Por eso esta microagua se descubrió cuando los japoneses pusieron a estudiar los lugares de la Tierra donde la gente vive 130, 140 años y que siguen trabajando como si nada. Se descubrió que existe un agua de los grandes glaciales que ha pasado por un filtro natural semejante al de nuestras máquinas, que la carga de electrones, que la carga de oxígeno, y que es pequeñita para poder entrar a las venas microscópicas y limpiarlas, que al fin y al cabo toda nuestra salud depende de las venas. Así es que ya tenemos un método real, amigos. Nada más que tenemos la magia de la medicina oficial que nos hace contrapeso. ¿Por qué? Porque los médicos nos tienen acostumbrados a la magia, a la brujería. Con una pastillita nos quitan un dolor o con una inyección. Y todo lo quieren instantáneo. Porque si no, al paciente y al médico se le hace muy largo todos los procesos naturales. Y este proceso de rejuvenecer con microagua o de no envejecer es un proceso natural. Entonces tiene que ser lento, poco a poquito. No se tomen un vaso de microagua y corran al espejo a ver si ya van a decir a Gugu, Tata, ¿no? No. Si ya son bebés, ¿no? Eso no. Después de un año de beber microagua, verán que empiezan a aparecer los signos de que ya no están envejeciendo tan rápido como iban. Y se los habla un viejito de 75 años, ¿eh? Que no se le notan, por cierto, que tampoco se le notan. Todavía me andan diciendo que 45, que 48. Así es que, amigos, sí hay un método cierto de no envejecer tan rápido o de rejuvenecer, el reverse aging que buscan los gringos. Microagua. Revertir el envejecimiento. Y así se llama, justamente. Microagua, pero también paciencia y constancia. Claro que sí. Muchísimas gracias. Microagua, la... De venta en Agua 78, Colonia Prados de Campestre. Teléfono 315-1810 y 315-1806. Microagua. Come frutas y verduras. Preciso pra poder viver. Laura, neste meu bolero, eu me desespero, chego a plagiar o canapé. Laura, me preste um carinho, venha dar-me tuas mãos pra gente andar curtindo. Oh, Laura, teu comportamento, tanto atrevimento, me modificou. Laura, minha decadência sofre a influência, vou morrer de amor. Laura, minha decadência sofre a influência, vou morrer de amor, vou morrer de amor. Tiempo de música. Música en el tiempo. Tiempo de música. Música en el tiempo. En breve continuamos. Tiempo de música. Radio 570. Las 8 con 40. El sol de Morelia y los hombres de amarillo tienen cubierta la ciudad. Busca tu periódico todos los días en los principales cruceros de Morelia. Compra seguridad. Compra tu sol de Morelia con los hombres de amarillo. Las trabajadoras y los trabajadores de la radio y la televisión celebramos en conciencia el Día Internacional de la Mujer. Reconocemos que no se puede aspirar a la justicia social en una cultura y una sociedad excluyente y discriminatoria. La equidad de género tiene que ir del hogar al mundo del trabajo y al espacio público. El respeto a sus derechos nos dignifica a todos. STIRT, CTM. Hoy en día, la nueva empresa de Sistema Raza se llama Orca. El primer concepto creado en México que reúne la tecnología más avanzada en transmisión de audio en tiempo real con calidad digital. RK, intoxicando la radio, se escucha las 24 horas del día en internet y difundida por todo el país a través de nuestras estaciones hermanas. RK, intoxicando la radio. Haz clic ahora. RK.com.mx. RK son dos letras con infinidad de significados. ¿Cuál es el tuyo? Tiempo de música. Música en el tiempo. Tiempo de música. Música en el tiempo.

Por hoy terminamos. Tiempo de música. Tiempo de música. XELQ, Radio 570. Transmitiendo desde Morelia, Michoacán, la música que llegó para quedarse. Estudios y oficinas, Agua número 78, Colonia Prados del Campestre. Planta transmisora, en las alturas del Cerro Punuato. Radio 570, transmite solo notas que elevan a los máximos niveles sus recuerdos. Radio 570 es una estación del sistema Raza Comunicaciones. Sistema Raza Comunicaciones, generación tras generación, la mejor radio a nivel nacional. Nuevo acceso a Jesús del Monte. Lo que se necesita. Aquí yo viví hace 10 años, las vialidades son exactamente las mismas. Hay que modernizar la ciudad. La verdad que sí estaría bien. Nosotros vivimos por aquí y es mucho tráfico. Nuevo acceso a Jesús del Monte. Seguro, útil, ecológico. Una obra con grandes beneficios. Ayuntamiento de Morelia. Hoy en día, la nueva empresa de Sistema Raza se llama Orca. El primer concepto creado en México que reúne la tecnología más avanzada en transmisión de audio en tiempo real con calidad digital. RK, intoxicando la radio, se escucha las 24 horas del día en internet y difundida por todo el país a través de nuestras estaciones hermanas. K, intoxicando la radio. Haz clic ahora. RK.com.mx. RK son dos letras con infinidad de significados. ¿Cuál es el tuyo? El Sistema de Bibliotecas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone a tu alcance un acervo especializado en materia jurídica, con más de 51.000 títulos y más de 123.000 volúmenes. Además, contamos con exposición bibliográfica especializada, hemeroteca y venta de publicaciones y discos compactos editados por el Poder Judicial de la Federación. Visita las cuatro bibliotecas del Alto Tribunal en la Ciudad de México. Informes al teléfono 5130-1262. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha nacido en mi rancho dos arbolitos. Y los que faltan por nacer. Por eso ya me apunté a ProArbol, un programa del gobierno federal que nos ayuda con apoyo económico y técnico para cuidar nuestro medio ambiente. Protegiendo nuestros bosques, selvas y vegetación de zonas áridas, tenemos empleo. Llama al 01-873-70-000 o ve a las oficinas de CONAFOR. Consulta tu fecha límite y presenta tu solicitud. CONAFOR, México actúa, Semarnat. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.